el humano no está formado. El humano está formado de un espíritu y un cuerpo. De un espíritu y un cuerpo. De un corazón que palpita al son de los sentimientos. El humano está formado. No entiendo los amores, ay, ay, ay, del alma sola. Cuando el cuerpo es un río, ay, ay, ay, de bella sola. No entiendo los amores, ay, ay, ay, del alma sola. De bella sola, sí, ay, ay, ay, que le dan vida. Si falta un elemento, ay, ay, ay, negra es la herida. Comprende que te quiero, ay, ay, ay, de cuerpo entero. Mira qué lindo son los paisanes. Mira más lindo es el pavo real. Sí, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Mi vida más lindo son los poemas. Mi vida del lagar ríe la mistral. Sí, ay, ay, ay. Mi vida qué lindo son los paisanes. Sí, ay, ay, ay. Pablo de Roque es bueno, pero Vicente vale el doble y el triple, dice la gente. Sí, ay, ay, ay. Pablo de Roca es bueno, pero Vicente. Sí, ay, ay, ay. Dice la gente, ay, sí. No cabe duda que el más gallo se llama Pablo Neruda. Sí, ay, ay, ay. Corre que ya te haga